Ave María Purísima. Buenas noches, queridos hermanos, tengan todos. Buenas tardes, tengan todos en esta celebración litúrgica en donde estamos celebrando esta novena, donde se nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La palabra de Dios que también fue acogida por María en su alma, en su corazón, donde realmente no fue estéril, sino cayó en tierra fértil y dio muchos frutos. San Agustín decía que María, antes de concebir en su vientre, ya lo ha concebido desde la fe, ya ha creído en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, que realmente se cumplirán y quedará y dará muchos frutos. Estamos justamente y escuchamos la proclamación de las lecturas donde se nos presenta esta parábola muy hermosa de la semilla, del sembrador. El sembrador que va echando la semilla en diferentes lugares, donde en algunos parece ser que era tan superficial que los ahoga y no da frutos, pero al final cae en tierra fértil, ahí donde está bien abonado, ahí donde hay confianza, ahí donde realmente aquel que acogió esta semilla, que es la palabra de Dios, ha confiado en ella y lo ha transformado. La palabra de Dios nunca queda estéril. El decir de Dios es realidad y es verdad. Y la verdad os hará libres, dice también Jesús. Tiene mucho que ver que esta palabra que se nos comunica, se nos proclama, la palabra de Dios, debe entrar también en nuestro corazón y debe cambiar. ¿Qué debe cambiar? Y debe cambiar muchas cosas en nuestro interior, que a veces la sociedad, las circunstancias, los obstáculos, como que parece ser que nos ahogan y nos sacan de nuestro centro. Ahí donde realmente mora Dios, como dice Santa Teresa, que nosotros no estamos huecos por dentro, mora Dios. Y es hasta ahí donde debemos llegar. Y a veces el cristiano se desparrama entre tantas cosas, entre tantas actividades, y se descentra de sí mismo y empieza a confiar en otras cosas que no son del todo ciertas y verdaderas. Y es ahí donde Jesús hoy nos invita a poner nuestra mirada en lo más esencial, que es la palabra de Dios, que es la palabra hecha carne, Jesús. En fin, queridos hermanos, querría yo también dirigir unas palabras a estos jóvenes que están aquí al costado y a todos los jóvenes que están aquí presentes en esta celebración eucarística. Quiero dirigirme a ellos porque hoy hemos tenido un encuentro donde hemos experimentado lo esencial. Y lo esencial es que nos hemos encontrado con Jesús, ¿verdad? Nos hemos encontrado con Jesús y Él nos ha dicho su palabra que nos libera, nos desata, rompe las cadenas que muchas veces nos esclavizan en esta sociedad. El Papa Benedicto XVI, en ocasión a la Jornada Mundial de la Juventud, dirige unas palabras a todos los jóvenes. Y es justamente sobre la palabra, confiar de toda, de alguna forma los jóvenes hoy, ¿no?, a veces se quedan en lo mediático, ¿no?, y a veces nosotros los adultos también, y el Papa nos invita a ir a lo que permanece, pero que requiere un esfuerzo, que tiene que partir de la confianza de que lo que está más allá se va a realizar, que es la felicidad, y esa felicidad que quiere para los jóvenes. El Papa dice que muchos jóvenes hoy sienten un profundo deseo de estas relaciones interpersonales, ¿verdad? De amistades sinceras, de amistades verdaderas, de una auténtica libertad, poder conocer el verdadero amor, poder tener estabilidad personal y firme. Pero esta semilla debe ingresar también en la vida de ellos. Debe ingresar porque Dios tiene una palabra para ellos. Hoy hemos experimentado esa palabra y nos ha hecho pensar, nos ha como movido la estantería de que estos días estábamos como otra vez muy dispersos y hoy el Señor nos ha centrado en sí mismo. Y así nos habla Santa Teresa que lo más esencial, lo más duradero, lo que realmente vale la pena es esta palabra de Dios que se cumple en nuestra vida. Pero también dice que muchas veces esta palabra de Dios no es bien entendida y a veces como que nos peleamos también que por qué esto le calza justito a la vecina y no para mí. Y ella dice que el día que nosotros entendamos y seamos conscientes que la palabra es para mí, a partir de ese momento la semilla empezará a dar frutos. Porque fue escrita para ti, fue escrita para cada uno de nosotros. Y todo lo contenido en la Sagrada Escritura es para mí. Y a partir de ahí dejaremos de luchar tanto contra Dios y ponernos a la escucha como María, a la escucha de la palabra, que es lo más esencial. Y decía que los jóvenes como que quieren tener algo más sustancioso, algo más duradero en el alma de ellos, es porque ya están creados por Dios, porque la palabra de Dios ya se hizo carne en ellos y ellos ansían algo más grande, algo que capaz que esta sociedad no lo esté dando, o por lo menos mediáticamente da una felicidad que no dura, que cae, que es falsa. Y sin embargo Dios sí les quiere hablar y hoy les habló. Les dijo qué cosa, que le ama. Que le ama a cada uno en particular y que Él realmente quiere ser un amigo fuerte. Un amigo fuerte. Basta que abramos nuestro corazón para abrirnos a este amigo. Y este corazón abierto, este corazón pobre, este corazón que realmente necesita de este Dios, es lo que hará que ellos también puedan dar testimonio de la verdad y podrá liberar también ellos mismos a tantos jóvenes que están en los vicios, que todavía están esclavizados y que están al borde de la muerte. Arraigados y edificados en Cristo, nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, arraigados, arraigados como la semilla que cae en tierra y empieza a echar raíces y que esas raíces son tan fuertes que puede crecer la planta y puede dar muchos frutos. Así también arraigados y edificados en Cristo hará que nuestra vida sea cada vez más fecunda. Que nuestra vida sea cada vez más fuerte y que nada ni nadie puede obstaculizar la amistad de Dios con nosotros. Debemos aprender y encontrar a Jesús en la Eucaristía. Debemos encontrar a Jesús en los sacramentos. Ahí Él nos espera. Ahí se realiza el milagro del Dios con nosotros, del Dios que se hace presente y que por las palabras de Él mismo, en aquella cena que quiso compartir con sus apóstoles, pronuncia las palabras de consagración y se queda en el pan. Es ahí donde la fe nos debe llevar a encontrar a Él. Él no está lejos, Él está tan cerca, que está en el corazón de cada uno, de los jóvenes, de los adultos, de los niños, de aquellos que realmente quieren abrir y encontrarse con Jesús. Ya no hay más distancia, ya no hay más barrera, sino todas aquellas que nosotros capaz que podamos poner. Pero Dios está atento a nuestras necesidades. Entonces se nos invita a creer en Él, a creer en su palabra, a que en la Sagrada Escritura podamos encontrar realmente palabras de vida que nos ayuden de vuelta a caminar. Porque las palabras humanas son tan limitadas, tan débiles, pero la palabra de Dios es capaz de vencer a todo el infierno junto. Queridos hermanos, ojalá que esta semilla, ojalá que nuestros jóvenes, los jóvenes que están llenos de vida, llenos de amor, renueven nuestra capacidad de ser valientes, porque necesitamos ser valientes, luchar por Cristo. Luchar por Cristo porque todo depende de mi voluntad en amar. Y los jóvenes nos demuestran este amor ansioso que a veces quiere crecer y que por circunstancias adversas no crece porque vamos poniendo muros o van poniendo muros. Vamos a dejarnos en este instante de silencio a contagiarnos por tantas palabras que hemos escuchado de Dios, por tantas misas y por tantas prédicas que hemos escuchado, por tantas proclamaciones del Evangelio que hemos escuchado. Vamos a hacer una sintonía, vamos a hacer este ejercicio de fe para arraigarnos mucho más fuertes a Dios. Una palabra que hemos escuchado del Evangelio y que nos deje realmente a solas con Él, para que Él mismo vaya entrando en nuestra casa interior, donde no estamos huecos, donde Dios mora, para que Él venga a cambiar y a dar fruto de vida eterna. Que así sea.